Señor Eloy, queremos decirles que se encuentran aquí con nosotros presentes, obvio, los compañeros del Frente Progresista Guerrerense de Acapulco, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de Atoyac, por supuesto los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la comunidad académica de la Universidad de Londres, compañeros de la CRAC-PC, compañeros sobrevivientes de la masacre del Charco, colectivo contra la tortura y la impunidad, los desplazados de Leonardo Bravo y los desplazados, compañeros desplazados de Citlala, está el colectivo desaparecidos de Chilpancingo, el comité de los caídos de los años 60, la CETEC, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, compañero Gibanel, Víctor Álvarez Gibanel, y el Frente Popular Guerrerense, bueno, entre otras organizaciones que ahorita vamos a seguir presentando con ustedes en el transcurso de este panel. A continuación, compañeras y compañeros, damos la palabra a el compañero Carlos Mesino, que nos va un poco a relatar el tema de la masacre del 18 de mayo de 1967 en Atoyac. Es un acto muy importante. Queremos decirles que ahí buscamos a través de la familia Mesino a los sobrevivientes de la masacre, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente nos dicen que ya casi no sobreviven. Entonces, creo que hay un sobreviviente de Don Arcadio que se encuentra en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo y que lamentablemente para estas fechas lamentablemente está hospitalizado. Entonces no pudimos contactarlo para venir, pero bueno, la familia Mesino sabe bien lo que ocurrió, estuvieron presentes, varios familiares de ellos ya son sobrevivientes incluso de aquella masacre, ¿verdad? Lamentablemente los compañeros, la familia Mesino les ha tocado sufrir desde los años 60 pues hasta la fecha, ¿verdad? Entonces hoy en día en voz del compañero Carlos vamos a escuchar un poco lo que pasó aquella ocasión. Un aplauso, compañeros, para nuestros compañeros. Muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecerle infinitamente y estamos muy agradecidos estar aquí en este 25 aniversario y gracias al compañero Abel. Yo vengo representando a Hilario Mesino Acosta. Mi compañero Hilario se encuentra enfermo, él es adulto mayor, luchador social, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Hilario Mesino tiene un hermano desaparecido de la década de los 70, de nombre Alberto Mesino Acosta. Hilario Mesino fue preso político en el año de 1997 en el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero, que sucedió a la caída del sanguinario Rubén Figueroa Alcocer, del cual, a nombre de mi papá Hilario Mesino Acosta, pido una disculpa, él no pudo estar presente. Es un adulto mayor, un luchador social que se encuentra ahí en Atoyac, pero por su condición ya no puede tener movilidad hacia otros lugares. En el 18 de mayo, que tiñó de sangre el zócalo de Atoyac, el 18 de mayo de 1967, se llevó a cabo una masacre de padres de familia. En esa masacre, que fueron encabezados por el profesor Lucio Cabañas Barrientos, cayeron por las balas de los policías Regino Rosales, Prisciliano Telles, Arcadio Martínez, Feliciano Castro y la compañera María Isabel, que se encontraba embarazada en esos momentos cuando fue asesinada allí en el Zócalo de Atoyac. El conflicto que se derivó a la matanza del 18 de mayo no fue solamente la denuncia que hicieron los padres de familia por el trato déspota que la directora de una escuela de ahí de Atoyac le hacía a los alumnos, que los obligaba a ir bien arreglados, con zapatos y trajes nuevos, aún sabiendo que en Atoyac había muchos campesinos que no tenían para comer, mas sin embargo la directora les exigía que fueran bien arreglados a esa escuela. En ese meeting, encabezado por Lucio Cabañas Barrientos y los padres de familia, el gobierno los reprimió asesinando a los compañeros. La intención también del gobierno era de asesinar a Lucio Cabañas Barrientos. En el gobierno de ese entonces, Raimundo Abarca Alarcón, en ese tiempo Lucio Cabañas Barrientos, al ver la masacre y al ver que el gobierno reprimió a los padres de familia, él decidió irse a la sierra. Pero mucha gente cree que Lucio Cabañas, su lucha fue nada más por la situación de los alumnos y del problema de esa escuela, sino que él ya traía un contexto mucho más amplio, porque ahí en Atoyac de Álvarez, quienes conocen la sierra de Atoyac de Álvarez, podemos ver una gran deforestación que hubo en los cerros, y en ese tiempo Lucio Cabañas Barrientos nos defendía también los bosques, defendía que los caciques deforestaran las comunidades, los ejidos. De igual manera, en la sierra de Atoyac, en los años 70, carecía de carreteras, carecía de centros de salud. Después del levantamiento armado de Lucio Cabañas, ahí en el municipio de Atoyac, el gobierno federal empezó a introducir carreteras, empezó a construir centros de salud, pero lo hacía de una manera, las carreteras las hacía para que el ejército pudiera entrar a todas las comunidades. Los centros de salud que se hicieron en aquel tiempo, ahorita están abandonados, no tienen médicos ni tienen medicina. Fue una estrategia del gobierno para poder calmar a la gente en su lucha. Lucio Cabañas Barrientos, para hablar de Lucio Cabañas Barrientos y de Atoyac en su lucha, es una gran historia que quienes la vivieron la pueden relatar con llanto, con dolor, con tristeza, porque es una anécdota muy triste. Fue una represión brutal, desapariciones forzadas, compañeros que hasta la fecha no han aparecido, más de 500 desaparecidos. Pero sí también es importante recalcar que Lucio Cabañas Barrientos despertó mucha conciencia, puesto que de Atoyac de Álvarez han salido grandes personajes de la lucha social que han enfrentado al gobierno. Tuvimos a una compañera asesinada en el 2013, Rocío Mesino, dirigente de la OCS, al compañero Octaviano Santiago Dionisio, tuvimos a la compañera Tita Radilla Martínez, que dio acompañamiento a las víctimas en cuestión de derechos humanos. Entonces, esa chispa de lucha de Lucio Cabañas Barrientos, aunque con la represión de los años 70 dejó un miedo a la ciudadanía, miedo a manifestarse, miedo a enfrentarse al gobierno, porque cuando el gobierno ataca y mata, la gente se replega. Pero la gente de Atoyac, la gente de Guerrero que tiene valor, por eso en Atoyac sigue habiendo luchadores sociales que siguen en la lucha, porque aparte del ejemplo, perdió el miedo al gobierno y se han enfrentado. En aquel tiempo se enfrentaron al sanguinario de Raimundo Abarca Alarcón, y las nuevas generaciones también nos hemos enfrentado a los gobiernos como el de Rubén Figueroa Alcocer. El asunto de los compañeros víctimas de la guerra sucia, muchos compañeros ya fallecieron, otros siguen en la lucha, son adultos mayores pero se encuentran abandonados. En el gobierno de Vicente Fox se abrió una esperanza de que iban a investigar los crímenes de los años 70, pero solamente fue algo documentado, puesto que no se llegó a la verdad, pero sí también se avanzó muchísimo porque los ciudadanos, las personas que dieron su testimonio, aunque lo dieron con miedo, pero se logró que la gente hablara y que se diera a conocer a nivel nacional la represión que se vivió en esos años en el municipio de Atoyac de Álvarez. Hay comunidades en Atoyac, como la comunidad del Quemado y otras comunidades donde se convirtieron en centros de concentración, en donde había casas que torturaban a los campesinos. Ahí en las comunidades quemaron, es muy emblemático porque a los sobrevivientes de la década de los 70, cuando les hacen preguntas, cuando los van a entrevistar, los adultos mayores, las personas que vivieron la represión de los años 70, todavía se les roban sus lágrimas, porque fueron eventos que tal vez ahora nosotros o los jóvenes en la actualidad lo veamos como una historia, como un relato, pero los compañeros que vivieron la represión, que vivieron ese momento, fue un tema muy difícil, muy escabroso. Fueron heridas que están abiertas, pero heridas que no solamente corrió la sangre, sino que los que vivieron le quedó marcada de por vida esa tragedia. El día de hoy vemos las condiciones de pobreza en nuestros municipios. Ahí en Atoyac de Álvarez vemos que las condiciones por las que Lucio Cabaña se levantó en armas, que inició esa lucha, vemos con tristeza que en la actualidad todavía siguen existiendo. Vemos a los campesinos ahora que ya les falta su fertilizante, a los campesinos que no van a su clínica y no tienen medicina. Existe una pobreza ahí en el municipio de Atoyac de Álvarez. La fortaleza que tenía era la copra, y en la sierra, en la parte baja de la copra y en la sierra del café, en ambos productos cayó el precio, por lo cual ahora el municipio vive del pequeño comercio y es uno de los municipios donde existe mucha pobreza. Compañeros, yo quiero terminar esta participación. Le agradecemos a Abel Barrera, a nombre de Hilario Mesino, a Costa, que no pudo estar aquí con nosotros, pero desde Atoyac de Álvarez les manda un saludo, a todas las organizaciones aquí presentes, a todas las personalidades. Y hay que recordar que los grandes logros que ha tenido la democracia aunque toda nuestra lucha se la abanderen otras personas, a veces los políticos o los gobiernos se abanderan la lucha que han llevado nuestros compañeros en la defensa de los derechos humanos. Y una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros como movimiento social es que todavía tenemos ese acompañamiento de las ONGs no gubernamentales, y entre ellas está Tlachinola y las otras organizaciones de derechos humanos, a quienes nosotros depositamos toda la confianza para que nos den el acompañamiento y nos den la asesoría necesaria en este proceso de lucha que hoy se ha vuelto más peligroso, más tenebroso, pero que eso no nos detiene, por lo cual seguimos aquí y seguiremos en la lucha. Gracias, compañeros.